muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí. Chill this morning, I was too tired to shave. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby knocking, too tired to let him in. I'm tired. Oh yeah, I'm tired. I'm more tired, too tired, too tired, too tired for anything. Too tired to walk. Tired to run, can hear my baby calling. Too tired, too tired, too tired. Yeah, yeah, yeah, yeah. I declare you tired. I'm too tired. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompan más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. justo en un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. La soberanía alimentaria fue muy bien definida por el Foro Mundial que se realizó en La Habana en el año 2001. Para ese foro, la soberanía fue definida como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Quiero destacar que para esta definición, a la cual obviamente yo adhiero, tiene unos aspectos muy interesantes que me parece que es necesario destacar. Por un lado, dice que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos y por lo tanto son los pueblos los que deben definir qué, cómo comer. En segundo lugar, no habla solo de que la producción de los alimentos debe ser sustentable, sino habla también que es importante la distribución y el consumo. De nada sirve tener los productos, pero que no haya una distribución equitativa entre toda la población, por ejemplo. Tercero, dice que esa producción debe ser de base en la pequeña y mediana producción. O sea que esta definición no admite la concentración en grandes superficies en pocas manos. En cuarto lugar, habla del respeto de la cultura y la diversidad, y en quinto lugar destaca el rol fundamental de la mujer en la producción. Bienvenides, bienvenides a una nueva emisión de A Todo Resumen, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, Radio Nauta, acá, abriendo un nuevo programa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Dayana. Acá estamos con una nueva emisión, la 16ª ya. Me gusta pasando. Que lleves la cuenta. Sí, sí, creo que es más un toque que la... no sé, pero bueno. Eso resolvió en terapia. Sí, tendría que... estamos medio complicados para llegar a fin de mes en pandemia, pero ya lo resolveremos. Acá estamos, bienvenidos a todos, en una nueva emisión de aquí por Radio Nauta FM 106.3. ¿Ahí? ¿106.3? Sí, sí, se te oye. Se mete. Sí, sí, sí. Ok, bárbaro. Entonces sí, que arrancaba con el audio allí de Nora Tamaño. Tenemos un montón de cosas para hablar sobre la expropiación de Vicentín. Parece que llegó el comunismo a Argentina al final, ¿o no? No llegó, calculo que no llegó. Nos mintieron de nuevo. Saludar, sí, antes de arrancar con toda la información que tenemos, a quienes hacemos este programa, además de nosotros tres. Tamara Camparo en la operación técnica, Saba Schulman en la producción en piso, y en la preproducción estuvieron Victoria Bisel, Camila Boes y Juliana Díaz Lozano. El equipazo de A Todo Resumen. Escuchábamos, como decía Francisco, Nora Tamaño hablando sobre soberanía alimentaria, concepto que esta semana de repente se desarma el estudio y se caen cosas. Concepto que esta semana de repente apareció en distintos lados, como que de repente estábamos, no sé, como esto, ¿no? Llegando al comunismo, llegaba el comunismo a Argentina, podíamos ejercer nuestra soberanía alimentaria o estamos en caminos a empezar a ejercerla. Parece que todo era una verdadera farsa. Era una farsa, hasta llegó a ser trending topic soberanía alimentaria en Twitter, justamente, porque hablaban de que, bueno, ante el anuncio del Gobierno Nacional de la expropiación de Vicentín, este conglomerado de empresas, porque se habla de empresa, pero en realidad es un conglomerado de empresas ligado al agronegocio, que bueno, que finalmente el gobierno, ante las múltiples deudas que acumula la empresa, y que inclusive se sabe que durante el último mes, cada día de gestión de gobierno de Mauricio Macri, Vicentín recibió cada día un préstamo del Banco Nación. Bueno, ante esta noticia, el gobierno decidió expropiarla, se anunció hace pocos días, y estallaron las redes con esto de la soberanía alimentaria, pero poco se habla efectivamente de lo que la soberanía alimentaria implica, mucho menos se tiene en cuenta que es una palabra asociada y que ha cobrado impulso con la lucha campesina, con la lucha de pueblos indígenas, que hablan de la capacidad de decidir qué comer, cómo producir lo que comemos, qué productos consumir, y que nada tienen que ver con una expropiación de un gobierno, porque justamente la empresa a la que se busca expropiar es una empresa ligada a la producción de agrotóxicos, ligada al agronegocio, que justamente no están produciendo alimentos, porque el agronegocio poco produce alimentos, en realidad produce commodities, en realidad produce alimento para animales. Alimento para animales, si se puede forrajes, decir, claro. Las commodities ligadas a la producción de agrocombustibles, pero no así alimentos. Alimentos, como bien lo dijo la Vía Campesina, como bien lo dijo el ETC Group y tantas asambleas y organizaciones alrededor del mundo, son 17 millones de pequeños productores, de pequeñas productoras, quienes efectivamente alimentan el mundo, y no así estas compañías ligadas al agronegocio. Tiene como un formato medio de que ya se ha visto esta, sobre todo la política mediática que se construye a partir de una política determinada, que en este caso la intervención y posible expropiación de Vicentín, de construir el discurso, ¿no? De ahora, bueno, la soberanía alimentaria, ha habido otras, es como una práctica que ha sabido tener el peronismo en sus distintos momentos de, bueno, apropiarse de alguna de las luchas del pueblo, intentar vaciarla de contenido lo más posible como para que no le afecte internamente en ninguno de sus acuerdos por izquierda, por derecha, por todos lados, y hacerla su bandera, pero bueno, desconociendo todo esto, ¿no? Que no es nada más un concepto, no es solo una bandera vacía, sino que hay toda una lucha, y hay un modelo productivo que no es el que está planteando, el que no vino planteando este gobierno en estos primeros meses, pero tampoco otros gobiernos del peronismo, un modelo realmente que apunta a una soberanía alimentaria, a una producción agroecológica. Sí, justamente ya lo hemos visto por parte de este gobierno, por ejemplo en el caso del aborto, cuando Alberto habló de la necesidad de avanzar con una ley del aborto, lo hizo hablando solo en relación a las mujeres, cuando la campaña por el derecho al aborto viene hablando desde hace mucho, y el último formato de legislación que presentó hablaba de personas gestantes. Lo mismo se hizo con la agroecología, de crear una Secretaría de Agroecología, pero también apostando bien fuerte al agronegocio. En los últimos meses hemos visto cómo el canciller Felipe Solá, el asesino Felipe Solá. Faltaba algo. Canciller es su título oficial, le toca también. Impulsaba legislación para favorecer la importación de agrotóxicos. Entonces, en este contexto, cuando un gobierno genera este tipo de políticas, hablar de soberanía alimentaria es básicamente un oxímono, ¿no? Porque vos no podés impulsar el avance del agronegocio, impulsar el avance de la agricultura industrial dependiente de agrotóxicos, dependiente de semillas transgénicas, y pretender avanzar con la agroecología o la soberanía alimentaria. En muchas ocasiones hemos hablado de la falacia de la convivencia de los dos modelos, cuando la convivencia siempre es en detrimento de la agroecología. Así que, bueno, básicamente no estamos en camino a la soberanía alimentaria. No, por lo menos no impulsada desde el Estado. No impulsada desde el Estado, sí desde los pequeños productores, desde los campesines, desde los pueblos indígenas, pero no así desde el Estado. Así que, bueno, esto es solo una decisión que atañe en términos comerciales. Inclusive la persona que oficiaría como interventora, Delgado, es un reconocido y abiertamente protransgénicos, o sea, impulsor de los transgénicos, impulsor de la, no solo de los transgénicos, sino que, y hay algo que hay que empezar a hablar muy fuertemente cuando se habla de este tema, del modelo productivo, de la agricultura, de las ediciones genómicas, que son los nuevos transgénicos que llevan aún más allá la transgénesis y y la edición desde cero del genoma. Dijo en alguna entrevista este muchacho Gabriel Delgado, el interventor, el que nos llevaría en el camino de la soberanía alimentaria, según los dicen en algunos lados, que hablando de la CONAIVA, CONAVIA, que en algún momento va a realmente demostrarse que la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad ni problemas en la vista cuando los pueblos que tienen que soportar los efectos de estos químicos saben que no es así. Así que ese es el defensor de la soberanía alimentaria. Sí, habría que avisarle al señor Delgado, habría que llevarle para que lea los resultados de los múltiples campamentos sanitarios que han llevado adelante desde la práctica final de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, desde la Cátedra de Salud Socioambiental, donde se realizan campamentos sanitarios en múltiples ciudades y han encontrado resultados de crecimiento de enfermedades ligadas a la presencia de agrotóxicos atroces. Inclusive, por ejemplo, se habla de la inocuidad del glifosato, no teniendo en cuenta la cantidad de otros agrotóxicos que se vuelcan, como el atracina, el 2,4-D, el paraquat, el cloripirifos y todo ese cóctel químico que se vuelca a los campos y que no solo se queda en el glifosato, que inclusive el glifosato es el principio activo de un producto que lleva muchos más químicos que son los coadyuvantes ligados al glifosato. Gracias por la cátedra, Dayana Melón. Cátedra libre de soberanía alimentaria, Dayana Melón. Si quedaba alguna duda, bueno, la vuelven a escuchar después por si se les perdió algún químico de los que nos están metiendo. Las tiró así sin dudar, ¿viste? Tac, tac, tac, tac. Sí, pero bueno, básicamente malas noticias. Si bien quizás es algo bueno que se previó una... No, eso seguro. Eso una es algo... Una cosa no quita la otra, sí. ¿No? Más allá de que estarían comprando bastante deuda, digo, no, y no deberían pagársela porque fue una estafa lo que hicieron los empresarios de Vicentín. Más allá de eso, que le gusta también a ciertos gobiernos comprar deuda, está bien avanzar en una producción que esté en manos del Estado. La cosa es que deje de ser una producción que nos mate, porque tampoco está tan bueno eso. No, no está tan bueno. Sí, lo que está bueno es que se avance en la justicia. Hoy se habló de que la UIF iba a acusar no solo a los directivos de Vicentín, sino también al expresidente Macri, a titulares del Banco Central y del Banco Nación, y así como también a los empresarios. Bueno, estaría bueno que avancen penalizaciones en este sentido, por lo menos, pero camino a la del mismo modo que no estamos camino al comunismo, no estamos camino a la soberanía alimentaria. Falta mucho por lo menos, como bien decías, por parte de un impulso desde el Estado. Estaría bueno que el Estado, efectivamente, ya que tanto se le gusta apropiarse de los conceptos que los pueblos han ido construyendo, bueno, estaría bueno que lea un poco, tiene material de la vida campesina para leer qué es la soberanía alimentaria, tiene material que han ido constituyendo numerosas organizaciones a lo largo y ancho del planeta Tierra. Bueno, estaría bueno que ya que se intentan apropiarse esa palabra, aprendan un poco de qué se trata ese concepto. Y Dayana Melón mandó a leer a Alberto Fernández. Otro caso de brutalidad policial. Se repiten algunas escenas. Asfixia, piernas sobre el cuello. Un inmigrante, en este caso senegalés. No estamos hablando de Estados Unidos. No estamos repitiendo el asesinato de George Floyd. Esto pasó en la ciudad de La Plata este miércoles. Una detención a un inmigrante, trabajador senegalés. Con toda la brutalidad que denunciamos por muchísimos medios y muchísima gente denunció en las redes, acá, a la vuelta de la esquina. Sí, justamente parece que la yuta tiene las mismas prácticas más allá de la frontera. Generó mucho movimiento, mucha lucha el asesinato de Floyd, pero lo que pasó acá el miércoles en La Plata hubiese podido llegar a ser otro caso similar al de Floyd, porque el trabajador senegalés denunció que le estaban intentando, cuando lo detuvieron, la policía la impedía respirar, y bueno, finalmente se lo llevó detenido. No voy a decir el nombre porque es imposible de pronunciar. No, es muy difícil. Bakem Daou. algo parecido. Calculo que no debe ser así. No debe ser así. Pero ponele. Pero bueno, en este caso, hace solo, desde enero estaba residiendo en Argentina, apenas puede comunicarse en nuestro idioma, conocía muy poco la dinámica del funcionamiento de la ciudad y demás, fue sorprendido vendiendo, le imputan el haber roto la cuarentena, como que es delito federal en este momento, además le quieren imputar una resistencia a la autoridad porque cuando lo estaban asfixiando, reaccionó mordiéndole el pie a un, policía. Lo mínimo que puedes hacer cuando te están asfixiando. Intentar salir de esa situación. Básicamente, y encima todo lo que implica. Primero, que no se reconozca que esta persona estaba intentando trabajar, estaba intentando conseguir un mango para poder comer. Por un lado eso, y por otro lado lo que implica que se le arme una causa de estas características, una causa federal o a un inmigrante, le puede generar algo atroz para esta persona. Hubo aprietes a una olla popular, amenazas con armas de fuego. Parece que la solidaridad está toda repiola, pero si la garantiza el mismo Estado. Ahora cuando las organizaciones y les vecines se organizan porque tienen que salir a seguir peleando, porque la situación no está tan fácil en los barrios, como ya venimos hablando en todas las emisiones, reciben un aprietes de punteros, en este caso lo señalan como punteros, y denuncian directamente al municipio de Moreno. Sí, justamente ayer un grupo de vecinas del barrio estaba participando de la olla popular que el Movimiento Social, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, estaba realizando en la Ruta 23 en el contexto de una jornada de lucha y bueno, fueron amenazadas y amedrentadas por parte de este grupo de punteros ligados a la intendenta Mariel Fernández. Este grupo de vecinas del Centro Cultural Catonas estaba participando de la olla popular. Perdón, se me bloqueó la. Ayer hubo una jornada con el lema con hambre no hay cuarentena. Salieron muchísimo, hubo muchísimos cortes, muchísimas ollas populares en distintos puntos del país. Una de esas ollas en el barrio Catonas, sobre la ruta 23 en Moreno. Nada, lo extraño es esto, ¿no? Como, sí, es un trabajo esencial el sostener un comedor comunitario. Uno puede, las compañeras sobre todo que garantizan esos comedores tienen permiso para circular. Se puede dar de comer porque el Estado claramente no está abasteciendo ni solucionando el problema de la alimentación. Ahora, si a la vez que damos de comer reclamamos que no nos alcanza, reclamamos que no alcanza con la IFE de 10.000 pesos, que no alcanza con lo que está llevando llegando de comida a los comedores, ahí se pone un poquito más peluda la cosa y capaz que no nos dejan. Sí, justamente como lo hemos hablado con varias compañeras en emisiones pasadas, la ausencia del Estado entregando la cantidad y la calidad de alimentos que necesitan los comedores y las organizaciones tratando de garantizar la alimentación en los barrios. Esta mañana se dio una movilización en el municipio de La Plata también con la presencia de decenas de ollas y ante la ausencia de respuesta por parte del Estado se realizó una asamblea justamente para exigir la llegada de los alimentos correspondientes. Tanto en Moreno como en La Plata se da la misma situación. Las organizaciones los mismos barrios garantizando el acceso a la alimentación de muchísimas personas y el Estado ausentándose una vez más. Hoy se realizó acá en la ciudad de La Plata una asamblea, la asamblea de las ollas populares. Son más de 100 ollas que se están articulando. Que vienen denunciando, como venimos denunciando lo mismo, falta de alimento en los barrios. Fueron atendidos por un asesor de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y parece que luego de, ¿qué vamos? ¿Cuántos días vamos de cuarentena ya? ¿80 y algo? 85, 86, por ahí. 20 de marzo. Bueno, hace banda. Y recién ahora se están, están necesitando un relevamiento, porque no saben muy bien qué es lo que está pasando en los barrios luego de que se denunció por distintos medios y se hizo ya, se hicieron movilizaciones al municipio. Bueno, están pidiendo ahora un relevamiento desde la Asamblea de Ollas Populares. Se le va a dar ese tiempo, se va a llevar el relevamiento de los barrios, mostrando la situación en la que cada barrio está, pero a la vez firmes en que si no hay una respuesta acorde a las necesidades, se va a profundizar el plan de lucha, algo necesario cuando esto parece que se extiende más y más y no hay respuestas concretas de parte del Estado. Sí, justamente habría que avisarle al municipio que el hambre no espera y que es necesario el avance rápido en este tipo de medidas, porque bueno, en los barrios la situación ante la cuarentena y ante la imposibilidad de trabajar para muchísimos sectores está siendo terrible, no es el Estado el que está garantizando la comida, básicamente. Horas 17:27. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos un mensaje WhatsApp al 221-670-5190 y visitar nuestras redes, que estamos siempre subiendo información actualizada. Sí, Radionauta FM, tanto en Facebook como en Instagram, y el Twitter también es Radionauta FM. Por ahí van todas. Vamos a escuchar a Cienfuegos, Una vez en la vida, y enseguida volvemos y llega la columna de Francisco Castaño. Flowing on the ground.

Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana por Radionauta. Cuatro minutos nos separan de las 7 de la tarde. Hubo un trabajo de producción, de preproducción muy importante, porque venimos ya denunciándolo, avisándole a nuestros oyentes, a la comunidad en general. La cuarentena está como generando una boludez social importante, ¿no? Como que te lleva. Que ya era previa, pero que ya era previa, pero se acentúa, claro, porque reforzada. La gente tiene más tiempo para demostrarla. No es como que hay algo que sucede. Pero bueno, la gente se dice cosas, viene diciendo cosas como, bueno, ya venimos hablando. ¿Ya vamos a quién lo dijo? No. ¿Todavía no? No. Pero no, el almacigo de boludo sirve para todas partes del programa, eso no podemos negarlo. Pero bueno, viste, hay como esta paranoia que se va construyendo del comunismo, la soberanía alimentaria. Empiezan por Vicentín y vienen por todos. ¿Qué? La gente está loca. Yo no tengo nada para que me expropien, así que no, por mí primero. Bueno, sí se dio una convocatoria en muchos lugares del país diciendo hay que defender a Vicentín, a La Nación, a Clarín, hay que defender, no sé, capaz que la convocatoria la lanzó Mañeto y como hay almácigo boludo que se prenden en este tipo de cosas. Y pero viste que también lanzaron lo de Nisman, de la gente de Mossad, que le llevó información de que había recibido información por parte del gobierno para acordar con los iraníes, viste. Así que están tirando con toda el arma pesada. Sí, a mí lo que me sorprende, para mí puede ser que sea una cuestión de que hay gente que realmente está teniendo más tiempo en cuarentena, no sé. Está más frente al consumiendo información sobreinformada, sí. Sobreestimulada, sobreidiotizada. Algo está sucediendo, pero salir a defender no la idea de no se están metiendo con las empresas, la gente que se ganó lo que, ¿quién? Ahora yo lo que digo, le robaron toda la guita. Sí, básicamente gran parte de la deuda externa argentina viene por la nacionalización de las deudas privadas en la década del 70, así que y 80. Claramente estamos pagando la deuda de esas grandes empresas, pero así todo, no solo que le estamos pagando la deuda, sale esta gente a defenderles. A mí lo que me extraña, esta gente no ven otras causas por las cuales cacerolear que defender a Clarín y La Nación. Yo no tendría problema de que salgan a cacerolear, inclusive si lo hacen sin barbijo sería genial, porque así que, ¿viste? Vos tipo decís un pequeño foco de contagio masivo. Claro, y si están en contra de la intervención del Estado, que no. Vos que eras el que criticabas mis escupitajos con coronavirus, ahora. Pero ahora ellos se contagian soles. Francisco Castaño estaría de alguna forma deslizando que le desea el mal a alguien. Me estoy melonizando de a poco, ¿te diste cuenta? Me gusta una victoria de a todo resumen. La melonización de Francisco Castaño. Sería como una castaña melonizada. Sí, nombre de plato, de plato para Bake Off, ¿viste? No, hablemos de Bake Off, que me pongo como loco. Bueno, esta es alguna de las cosas insólitas que pasan en la cuarentena. Porque puede hacerle mal a las otras personas que están del otro lado. Las vamos a ir dosificando durante el programa para que vayamos viendo que a veces la boludez de la gente no tiene límites. Y bueno, se expresa en formas muy raras como el grito. Yo me imagino a usted... ¿Veían los Simpsons? ¿Ven los Simpsons? Sí, no. Por supuesto. ¿Alguien puede pensar en los niños? Eso, gritando,

la columna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de la Sofía Viola. Sofía Viola. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Siete y media de la tarde, 16, 15 grados en la ciudad de La Plata. Va bajando lentamente la temperatura, cosas que suelen pasar a esta hora. Y en invierno. Y a esta altura del año, claro. Sobre todo. Va subiendo la temperatura porque entrevistar a quien vamos a entrevistar siempre está bueno. Ha sido una voz de la radio también y es lindo reencontrarse con esa voz. Estamos hablando de Cristian Prieto. Él va a estar dando un curso virtual, Memorias maricas en el culo del mundo, la persecución a las disidencias sexuales en las dictaduras del Cono Sur.

Hablando de fichados, hablando de libros, ahora va a sonar una canción que pidió Cris, que ahora la anunciamos. Pegada a la canción va a sonar la columna de recomendación literaria, así que no se despeguen. De la mano de Karimé Morales Salomón. Ahí va. Suena a pedido de Cris Prieto, ¿A quién le importa? Versión de Alaska y Dinarama. Los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. Hola a todos. Tal vez ustedes han escuchado hablar del síndrome de la Ankerson manía. Es un síndrome originario de Canadá que llegó a Argentina a principios de 2018 aproximadamente. En mi grupo de amigues le decimos la Ankerson María, porque nos lo contagió nuestra amiga María, a la que le gustaba tanto Ankerson, que nos regaló a todos un libro muy delgadito y hermoso de ella, que se llama El ensayo de cristal y es del que voy a hablar hoy. Hay autores que producen este amor y militancia, y no puedes creer que no todo el mundo los lea. Ann Carson es una escritora que nació en Canadá, ese país que Estados Unidos nos tapa. ¿Saben quién es canadiense también? Margaret Atwood, la del cuento de la criada, y el autor del Paciente Inglés, tremenda peli para deprimirse. También Leonard Cohen. Ella, Anne Carson, mezcla géneros en su escritura. En sus libros uno puede encontrar un ensayo o una crónica cortada en versos, que en verdad es una narración y también un diario. Ella dice que si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas corriendo a través de ella. La división entre vida y literatura tampoco existe para esta autora. Y tampoco la división entre alta literatura ni literatura popular. Fue publicada en Lumen en el 2003 y ahora se pueden encontrar libros suyos en las editoriales independientes Círculo de Tiza, Fiordo, Isindo y Gafuri. En el ensayo de Cristal, la autora se ha divorciado y se ha ido a vivir con su madre por una temporada. En este tiempo lee a Emily Bronte, su escritora favorita. A través de sus poemas, o de lo que sea que esto sea, uno va descubriendo quién es esa madre, el marido, su lectura sobre Bronte. Para mí es un ensayo sobre el dolor, de preguntas sobre el dolor. A la vez es una película de alguien caminando descalza sobre piedritas filosas. Voy a leer una parte de un poema, tipo poema, que se llama Tres. El agua negra embiste espesa, como la rabia. De pronto mi madre habla. Esa terapia no te está ayudando mucho, ¿no? No te estás olvidando de él. Mi madre y su manera de ver las cosas. Nunca quiso mucho a Lau, pero le gustaba la idea de que yo tuviera un hombre y de que siguiera con mi vida. Bueno, a él le gusta recibir y a ti dar, espero que resulte. Fue todo lo que dijo después de conocerlo. En ese tiempo, dar y recibir eran solo palabras para mí. Nunca antes me había enamorado y era como una rueda cayendo colina abajo. Pero esta mañana temprano, mientras mamá dormía y yo estaba abajo leyendo la parte de Wuthering Heights, donde Heathcliff se aferra a las celosías durante la tormenta sollozando, ven, ven, al fantasma de su amada, caí de rodillas sobre la alfombra y también sollocé. Esa Emily sabe cómo ahorcar cachorros. No es como llegar y tomar una aspirina, dije apenas. La doctora Howe dice que el duelo es un proceso largo. Ella frunce el ceño. ¿Qué se saca con escarbar el pasado? Oh, abro las manos, sobrevivo. La miro a los ojos, sonríe. Claro, sobrevives. Bueno, espero que les guste Anne Carson. Hay dos libros particularmente hermosos aparte de este. Uno que se llama Charlas Breves, que son charlas de 3 o 4 líneas. Y La Belleza del Marido. Un abrazo y hasta la próxima semana. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? Ya es una actividad precarizada de por sí, tiene que ver con la falta de organización, ¿no? Digo, una ley a nivel nacional que nos contenga, que nos reconozca como trabajadores, que nos dé una línea de fomento para profundizar las distintas áreas de la profesión. Fíjate que en esta profesión la gran mayoría vive de la docencia porque no hay mucha otra alternativa. Yo soy coreógrafa, pero digo, ¿a dónde voy a trabajar como coreógrafa o como investigadora del movimiento o como, ¿no?, teórica de la danza, qué sé yo? Digo, siempre en general termina la docencia siendo el único canal para tener el sustento diario. Está muy precarizada, sobre todo el circuito autogestivo. Está el ballet del Teatro Argentino, que tiene sueldos oficiales, y nada más. No hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Todo lo que es la circulación por redes, a nosotros no nos deja absolutamente nada, no hay protección de derechos, ni de autor, ni de interpretación, ni reclamos en ese sentido.

A Todo Resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Vamos llegando a los últimos bloques. No tenemos que empezar a cambiar la artística de este programa y decir de 18 a 21 y algo. Claro. A Todo Resumen, el programa que dura lo que tiene que durar, el programa que no deja nada afuera y llegó un momento de hacer un pequeño punteíto de noticias importantes. Lo bueno es que lo hacemos con una buena música detrás, porque no sé si se acuerdan que más allá de que estamos en cuarentena hoy es viernes a la noche, así que bueno. Es verdad. Le metemos onda con la música. Y porque podés estar informada de... Y entretenido. Y entretenido. Claro. Sí, cómo no, cómo no. Que el fin del mundo nos pille bailando, dice una canción, bueno. Que así sea, que y si este es el fin del mundo, avísennos porque hay banda de cosas que me gustaría estar haciendo, no están en mi casa. Pero si nadie lo sabe, bueno, nada, nos tendremos que conformar con la sorpresa. Se aprobó la ley de alquileres en el Senado. Al fin. Una buena, podemos decir. Una buena, Ahí. Tiene sus cosas, tiene sus límites. Pero bueno, es un avance ante lo que había. No podemos, nunca nos conformamos. No, nunca hay que conformarse. Jamás. La verdad que no. Lo bueno es que, bueno, algunos puntos de esta ley es que se extendieron el plazo del contrato, que en general era de 2 años, o inclusive algunas inmobiliarias lo hacían por 1 año, se extendió a 3 años, justamente para tratar de limitar los gastos en relación a la falta de oferta, los precios inflados, los gastos de mudanza y demás. Después, otro de las reglamentaciones que establece esta ley es estipular el depósito en garantía al valor equivalente al primer mes de alquiler, y no como se solía hacer según usos y costumbres, y que este mismo valor se devuelve una vez terminado el alquiler al valor del último mes de alquiler, no al valor del primer mes de alquiler, sino tratando de también... Indexado, ¿no? Claro, y tratando de que esa plata que una vez pusiste, 3 años después no sean chirolas básicamente porque se lo comió la inflación. Así que estos son algunos de los puntos positivos que tiene esta ley. Uno también importante es el hecho de que los gastos de comisión, certificación de firmas y todo lo que conlleva armar el contrato, que tenías que placa, poner billete, tienen que ser abordados exclusivamente por los propietarios. Eso está bien. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Está difícil a la hora de tener que enfrentar, armar un nuevo, ir a alquilar algo por primera vez. Es muchísimas las cosas que te piden y la guita que tenés que poner. Sí, exactamente. Con muchas organizaciones vinculadas al garantizar el derecho a la vivienda o pusieron el ojo en algunos límites que tiene esta ley. Por ejemplo, la falta de control a corporaciones y corredores inmobiliarios, un sector que tiene muchísimo peso, muchísimo capacidad de tracción, también pusieron el ojo en que en algunas determinaciones quedaron por fuera de esta ley, como por ejemplo que el valor del alquiler no supere un determinado porcentaje del salario de un inquilino. Sí, que es casi siempre supera la mitad, digamos, más o menos para hacer un cálculo bruto, pero digamos como que no limitar eso también es como una dejar afuera la posibilidad de alquilar, que lamentablemente es la salida más normal, porque ¿quién puede ser propietario? Está jodida la cosa. Muy, muy difícil ser propietario en un país como este, donde los precios de los inmuebles no tienen relación alguna con los sueldos, con lo que percibe una persona. Así que, bueno, un avance, pero un avance limitado. Y para quienes, como decíamos, no nos conformamos, otra de las cosas que quedan afuera es, por ejemplo, no se habla de uso social o expropiación de vivienda ociosa. Que, o sea, los caceroleros ya están saliendo, Vendría a solucionar bastante el problema habitacional, la cantidad de vivienda ociosa, si se pondría al servicio comunitario. Exactamente. Nos vamos a Brasil con una novedad brasilera. Después vamos a estar hablando de Brasil también con otras cosas, pero por ahora detuvieron a un bombero vinculado al asesinato del activista Mariel Franco. Después de 2 años de su asesinato y en una investigación que muchísimas de las pistas derivan en el actual presidente, o sea, muchas de las líneas de investigación terminan cercanas a Jair Bolsonaro, pero bueno, se avanzó con esta noticia en esta última semana, tras 2 años del asesinato de la diputada del Partido Socialista, el PSOL, no me acuerdo. ¿No es Solidario? Solidario, sí, puede ser. Internacional, Socialismo y Libertad, ¿no es? Socialismo y Libertad. ¿El PSOL? ¿PSOL? Y el partido de izquierda. Ustedes hablen y yo lo busco. Sí, sí, es el que tiene el loguito del sol, que parece a PSOL, Socialismo y Libertad. No sé por qué me quedó Partido Solidario. Que digamos que fue parte del PT. Parte del PT hasta 2004, me parece. No, Partido PSOL. Socialismo y Libertad, claro. Tiene razón acá. Es el columnista internacional, no se lo vamos a andar discutiendo. Estabas medio dormido. Porque igual. Es una coalición de partidos en Brasil. Acá nos parece que a veces son bastantes. En Brasil siempre son mucho más, siempre. Y además, los cruces son interminables, sí, sí. Siempre. Perdón, yo me confundí con el PSOL argentino, que sí es el Partido Solidario. Se mezcla. El Partido Socialismo y Libertad. De acuerdo con la fiscalía, el sargento Maxwell Simoes Correa fue dueño de un auto donde se guardaron armas que luego fueron arrojadas al mar. Se presume que entre ellas estaba la que se usó en el homicidio de Mariel y de su chofer Anderson Gómez. Recordemos que Mariel estaba investigando los vínculos entre narcos y sectores del poder político y que en este contexto fue asesinada. Sí, otra cuestión que llama la atención es que el bombero fue detenido en su hogar en una mansión que vale alrededor de 2 millones de reales, un precio que claramente no se ajusta a los ingresos del bombero, así que es una cuestión totalmente sospechosa que hace pensar un poco a ver si fue un premio con algún favor que ha hecho, ¿no? No todo bombero se compra una mansión. No, y más acá en Argentina, por ejemplo, que son voluntarios. No todos los bomberos son voluntarios en Argentina. Hay bomberos que dependen de la policía. Claro. Bueno, por ejemplo, en Balcarce, donde soy yo, los bomberos son voluntarios. Bueno, a ti también. Pero no sé si vamos. Ponemos punto final esta discusión en torno a los bomberos. Y desde Radionauta exigimos justicia por el asesinato de Mariel Franco, una activista imprescindible en nuestra América. Luces de protesta, podrías no tener razón y volvemos. Puedo entender la conclusión que sacas hoy al verme así. No dudaré en confirmarte lo que quieres escuchar. Podrías no tener razón, cerrar la puerta, retirarte. Más me lo perdí, la consonante me despojó del arte de simular. Podrías no tener razón, cerrar la puerta, retirarte. No podemos sonreír, lo pedís, la consonante me despoja del arte de simular. Podrías no tener razón, cerrar la puerta, retirarte. Puedo entender la conclusión que sacas hoy al verme así. No dudaré en confirmarte lo que quieres escuchar. Se está prendiendo todo acá en el estudio, no sé si vamos a poder continuar, no sé si mis compañeros van a seguir hablándose entre sí. Hubo peleas recién fuera de la aire. Mano porque vos también aportaste. Ah, bueno, uno quiere acá poner paños fríos y tiran. Te tiran, prende fuego. Tiran acá, claro. Siempre, no se puede. Vamos a las cosas importantes, después nos peleamos fuera del aire. Dale. Decimos las cosas bellas que nos estábamos diciendo. Nos abrazamos. De cosas que nos gustan. No nos abrazamos, Fran, estamos pandemia. Claro, eso no. Dale. Ay, por favor, aislamiento social preventivo. Y preventivo. Pero, aparte yo no te quiero abrazar a vos, básicamente. Ya está, ya está. Claro, tenemos que dar una imagen buena al aire, por favor, dime. Vamos a hablar de noticias que nos quedaron ahí un poco colgadas. Habíamos anunciado, estuvimos recopilando cosas insólitas que suceden durante la cuarentena. Como que de repente a un montón de gente le cabe salir a correr. Cagada de frío de 8 de la noche a 8 de la mañana. Cuando si dijeron que podés salir a la calle, andá a hacer algo un poco más interesante. Sí, básicamente estos días en Buenos Aires se vio. Tengo una amiga que vive por allá y estuvo una en el Rosedal de Palermo. Estaba corriendo. Sí, ah. Otro en el Parque Centenario y me decían, parece más, está más lleno de lo que habitualmente está en cualquier domingo de primavera. Estallaba. Sí, es como, es extraño, ¿no? Vamos, uno está, no, que se viene el pico. No sé si será una cuestión de decir, ya fue, que aparezca el pico, que se dé entre los runners, porque están todos juntos encima, es como complejo. Sí, es complejo, además, hoy el... La primer noche, ¿no? Después como que hubo ahí, pero la primera noche fue como, paren, chicos, era tantas ganas de correr. No corren el bondi, van a... Dale, no corren ni un riesgo, ustedes van a correr así por los bosques. Lo preocupante es que hoy el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires salió a decir que lo peor no se vino, pero está mandando a las calles a los runners a correr. Por algún lado tiene que empezar el pico. Dijo, ya fue, que empiece por la gente que mejor estado físico tiene. Capaz, claro. Capaz que escuchó lo que dijo el Bolsonaro. El gobernador de La Pampa, que salió a decir a la Argentina le sobran unos cuantos porteños. Lo aplaudo. Salió a escuchó eso y dijo, bueno, empecemos por los runners. Federalicemos la esperanza, salgan a correr, tósanse unos a otros. A ver qué sucede. Manifiesten un poquito Cacerolén también, ya que están todos juntos ahí. Y el que se prendió con esto de los runners, como se llama ahora. Me encanta que le digan los runners, running, todo así. Como me pasan que cosas está... con esa pronunciación, Palito. A la mierda. Me sonrojé. ¿Qué está pasando acá? Bueno, Luis Cámara, ¿no? Ahora después la seguimos. Le dijo... Esperen que me vaya del estudio, por favor, para seguir. ¿Te molesta ver? Bueno, no, a ver, seriedad. Estamos... A ver, lo que voy a decir es algo serio. Se enojó Cámara con los runners. Se enojó. No lo probó, que vos también. se sacude el suéter. Es imposible hacer esto. Se enojó con los runners y le dijo millennials estúpidos o millennials boludos o pelotudos. Estúpido, no, millennials estúpidos. Bueno, después salió a pedir disculpas, ¿no? Porque dice que no todos los millennials son estúpidos. Solo los que salieron a correr. Solo los que salieron a correr. Y en la cima de la gente que esta cuarentena le ha sacado lo peor que podía tener, lo más... Cuando creíamos que no había cosa peor ahí adentro, sí. Cuando pensamos que ya está. ¿Qué más? ¿Qué nos puede sorprender ya de este ser humano, Jair Bolsonaro? Nos sigue sorprendiendo con las cosas ridículas. Si se le puede decir ser humano. Lamentablemente que hacerse cargo de que sí, estas cosas son de nuestra misma especie. Jair Bolsonaro llamó a invadir los hospitales públicos, porque me gusta por cómo lo dijo él textualmente, diciendo de que no tiene chance de saber si todo lo que está pasando en verdad es cierto, si hay contagios, si están faltando camas, si no hay respiradores. Es el presidente de Brasil y no sabe qué mierda pasa en su país. Sí, y además dice, según la información que tenemos, y entre paréntesis, puedo estar equivocado, prácticamente nadie ha fallecido por falta de respiradores o camas en cuidados intensivos. Entonces instó a que la gente entre a los hospitales, saque fotos, lo suba a las redes sociales y se cerciore justamente si están usándose, si es verídica la información o si efectivamente están colapsados los hospitales en un país que se ubicó ayer u hoy como el segundo país con más muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos. Lo bueno es que ahora sí reconoce la enfermedad, sí reconoce la mortalidad que causa la enfermedad, porque salió a decir, se aprovechan de las personas que mueren para tener una ganancia política y culpar al gobierno federal. No hay forma de prevenir esta enfermedad, la muerte. Lo que realmente sucede es que quien contrae el virus y tiene una comorbilidad es más débil y por lo tanto la posibilidad de morir es más grande. Bueno, por lo menos reconoce eso. Insólito que una persona que se está muriendo que está en una situación crítica por coronavirus tenga que estar expuesta a que alguien la filme. Sí. A ver, ¿qué tanto te estás muriendo? A ver, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿qué tan muerto estás? No estarás ahí para comer una papilla, ¿viste? Una manzana. Claro, no estarás acá porque te gusta el flan, el cuidado, de la gelatina del hospital. Claro. Porque a quién no le gusta, ¿no? Esa gelatina. Bueno, lo bueno es que en estos días, y como forma de visibilizar lo que está sucediendo en Brasil, se hizo una intervención en muchísimas playas, emulando tumbas en las playas para hablar de lo que está sucediendo en Brasil y que Bolsonaro sigue negando. Bolsonaro, líder de la idiotez durante la cuarentena, se disputan ahí, hay un par, pero bueno, está dentro del top 5 seguro. Sí, a ver si en este caso también escucha nuestras plegarias, alguien, si hay alguien en el más allá, como pasó en la novena, y un besito de coronavirus. Uno entre las cejas. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Llegó el momento de ir despidiéndonos. llegó el momento que más nos gusta, que no es la de despedirnos, sino lo que viene antes de despedirnos, que es el quién lo dijo. Sí, por supuesto, lo que más nos gusta. Me gustó cómo lo estás convencido. Dejamos lo mejor para lo último. Es así, para el último lo mejor. Vamos. Me quedaste esta versión de Castaño. Está como atrevido hoy. Está como fogoso. ¿Qué le pasa? ¿Qué comió Castaño hoy? Mucho bizcocho. Tenía el bizcocho, Fran. No sé, la yerba de acá de Radionauta, si no es afrodisíaca. La yerba lo pone mimoso. Vamos a intentar, hacer este último bloque. Menos mal que vos estás en el medio, Pablo. Me daría miedo estar en tu lugar. Ya veremos qué pasa en esto de estar en el medio. Vamos con la primera. La Argentina, con el peronismo en el gobierno, tiene el control de la situación. Sergio Berni. Podría ser. Podría ser. No, me gusta como la contundencia de la frase, ¿no? Porque sirve para todo. Sirve para cualquier gobierno peronista, para cualquier crisis que hayan atravesado, porque siempre parece que está bien. El movimiento es amplio, diría el general. El claro. Movimiento es amplio. El general. General. General, sí. Dualde. Estaba pensando también. Podría haber sido Dualde. Ya que dijo que la unidad, que llegó la unidad y demás, que el coronavirus selló la unidad. Sí, es que Alberto al gobierno, el coronavirus al poder, podría llegar a hacer alguna desviación en algún momento. No fueron ni Berni ni Dualde. Martín Guzmán, durante una entrevista con Jorge Fontevecchia, esas frases son bien peronistas, esas frases, porque en verdad no dicen mucho. No dicen nada. Te dan una sensación de que está todo bien. Claro, en el marco de la deuda, ¿no? Que están negociando y que dicen que van a extender el plazo hasta el martes de la semana que viene. Tiene el control, la vamos extendiendo. Vamos a tirar un par de bonitos, vamos a dejar un poquito contentos a un par. Vamos a ahorrarnos plata que no tenemos. Yo creo que está todo muy controlado. Ponele. Bueno. Vamos con la segunda. Macri hubiera confiado en los argentinos y no en la imposición estatal. Buah. La mierda. Buah. La imposición estatal. Macri hubiera confiado en los argentinos y no en la imposición estatal. ¿Quién fue? Se me hace que tiene que ser del palo. Lilita. Lilita, no. Marcos Peña. Marcos Peña, un gran aplaudidor de Macri. Es verdad. Hace bastante que no escuchamos, ¿no? ¿Él? O Laura Alonso, que siempre decía que estaba enamorada del presidente. Creo que Pablito está en dudas de quién lo dijo. Porque la verdad para mí pueden haber sido todos, pero no, le tocó firmar todo esto y tener su nombre de esta frase, Patricia Bullrich. Ah, la Pato, la presidenta del PRO. Y sí, se tiene que hacer cargo. Porque pobre, qué lugar feo el de Patricia Bullrich. Igual, ¿no? es la... Qué feo ser Patricia Bullrich. Sí, y además ese lugar feo en el que, bueno, sos la líder de tu partido, pero nadie te pregunta, ¿no? Como que le hace una entrevista incluso y nadie le pregunta, bueno, ¿cómo es el liderazgo sin Macri? Che, ¿y Macri qué onda? Es como si no está. Y le dice... Es la nueva... ¿cómo se llama la vicepresidenta? Cristina Kirchner. No, la anterior. la Michetti. Es como la nueva Michetti, que onda llegó. Se ponen todos los nombres. El presidente Macron. El vicepresidente. El candidato. Pichetto. Ese. No se puede hacer. No se puede así. Sí, se acuerdan que ni siquiera la sumaron a esa foto, que la dejaron claro. Afuera de la foto. Como que la saque, la borraron de toque. Y Pato pobre está en esa situación. Puede sí. Ser, no sé, recordemos que en la Asunción Alberto fue el que la tuvo que llevar a la Michetti porque Macri no fue capaz de empujar su silla e inclusive salió a decir, no sé, la perdimos en el camino o en un momento. Sí, bueno, volviendo a Bullrich, que es la dirigente del PRO que mayor mide, ¿no? Si bien es una de las personas con mayor imagen negativa, también es una de las personas con mayor imagen positiva, por lo menos desde la oposición, ¿no? Qué dividida que está la Argentina. Está complicadísimo, pobre. Es de la que peor y la que mejor mira. El vaso medio lleno y el vaso medio vacío para la Pato. Que siempre tiene el vaso vacío la Pato en general, sobre todo si tiene vino el vaso. Cristina está atrás de esta idea marxistoide. Es muy amplio. Me gusta el marxistoide, es como... Milei. Es una cosa es querer sacarle seriedad al marxismo, marxistoide. No es Milei, podría haber sido Milei, pero no es Milei. ¿Expert? No, es un sorete un poco más viejo. ¿Pelado también? Es pelado. Un sorete más viejo, pelado. Dietrich, no, pero no es tan viejo. Lo conocemos, lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido. ¿Ya estuvo en el gobierno entonces? ¿En otro gobierno? Estuvo ocupando cargo público. Iba a decir Felipe Solá, pero... No es pelado, claramente. Es un sorete que seguimos sufriendo. Dualde este podría no tiene, haber no sido. No tiene cargo público en este momento. Dualde podría haber sido, porque también lo sufrimos y lo sufrimos bastante. Pero no es pelado. Bueno, más o menos. Bueno, pero sigue... No, estamos hablando de Domingo Cavallo. Domingo Felipe. Ah... Ex canciller y dos veces ministro de Economía. Que me mata el marxistoide. O sea, me lo imagino todo medio viejo, pelado. Y, sí, con las ojeras. No hay que Cavallo. Ser calvofóbico. No, tampoco gerontofóbico, pero odio a Cavallo, más allá de son las características de poder. Pero me lo imagino diciendo marxistoide con un tono burlesco. ¿No? Como esa cosa de marxistoide. Y burgués. Bien, burgués. Habría que avisarle a Cavallo que hay que leer un poco más a Marx y que esto de marxistoide no tiene nada. Sí, así que es un poco el discurso, ¿no?, de toda la derecha, sobre todo en América Latina, ¿no? Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, de que todo lo que no sea de Cuba a los parámetros de la centro derecha lo tildan como comunista, marxista, marxistoide en este caso, ¿no? Qué barato todo, qué barato. Vamos con otra. A ver. Polémica. No tengo nada de apoyo del gobierno nacional. Estamos solos. Es terrible esa frase. Es muy fuerte. Podría haber sido alguien del PRO, porque podría, están solos. Podría ser alguien Macri del... no dijo estamos solos. Sí, solo. No fue Macri. No sé, pero... A mí me preocupa que alguien tenga que decir esto. Tipo Tom Hanks en El Náufrago, quedó solo, ¿viste? Claro. Claro, complicado. Me preocupa que en esta situación alguien esté diciendo no tengo nada de apoyo del gobierno nacional, estamos solos. Todos los barrios, ¿no? Básicamente. Pero ¿quién dijo esta frase? No fueron todos los barrios que no reciben alimento de Nación. Algún gobernador de una provincia, no sé, el gobernador de Mendoza, que, pero bueno, tienen casos, que digo, que es opositor. ¿El de La Pampa, después de que habló mal de los porteños? No fue un opositor. Ah, viene del palo, oficialista. Sergio... La cara de la pandemia, Bernie. Viene. Tranqui. Estamos solos. El compañero. A ver, hicimos ahí como un recorte de la frase para que sea más picante todavía. Le pregunta Novarecio, ¿qué onda si está recibiendo apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación? ¿Y esa, se acuerdan de esa novela que dejaron de transmitir? La de Sabina contra Sergio. Ese amor que no se dio. Esa pelea histórica. Bueno, parece que Sergio tiene ganas de reactivarla y salió al cruce diciendo que del Ministerio de Seguridad de la Nación no reciben ni un apoyo. Yo pensé que con lo del ciberpatrullaje iba a volver a resurgir el amor. Digo, los dos están a favor de esa política represiva. Pero claro. Sergio es un tipo más de la calle, ¿no viste que andaba con un fusil táctico buscando un delincuente? A él le cabe el patrullaje posta, el que mete cuetazo. No, ese, ¿no? El de la ciberpatrullaje es re millennial. Bueno, es preocupante igual que diga estamos solos, esa visión tan fatalista de Bernie. Sí, y que nos hayan dejado con Bernie, qué preocupación terrible. Estamos solos vale con solo Bernie. Que mal acompañado igual. Estamos solos con Bernie, es como estar solo con Freddy Krueger. Esa no la quiero. Esta es muy buena. A ver. Es muy, muy buena por quien la dijo. Es así. Macri me pidió apoyar a Alberto para que no sea víctima de conflictos internos. ¿La pato? No, podría haber sido después del o documento. La Reta podría haber sido, podría ahora haber sido que está Reta. Tan amiguiti. De... Igual están medio, no parecería haber conflicto entre La Reta y Alberto. No parece, incluso se los ve muy bromeando de fútbol, les muy gusta. Amigues. Comparten, ahí tienen hay un teje por atrás. Puede ser que La Reta, para no quedar tan panqueque o para no quedar tan alejado de su ex jefe, ¿haya salido a decir eso? Le echó la culpa a Macri de que se lleve bien con Alberto. Decimos. Claro, decís, bueno, no es que me olvidé de mi amiga Macri. Pero no fue La Reta. Me pidió ser amiga de Alberto. ¿Bernie? El que estaba solo. Sí. El que está tipo solo. Un infiltrado ahí adentro. Pero Macri me pidió... Vos decís, es muy complejo. Ese nivel de espionaje... Muy rebuscado. Es como... Muy y que complejo. Lo salga a decir abiertamente no tendría... Vos decís que no. Después de que estuvo, dijo, están solos. Puede ser, pero no. Estamos hablando... De nada más y nada menos que del impresentable de Babi Etchecopar. Bueno. ¿Que por qué sale a decir esto? ¿Por qué Macri le pediría que lo apoye a Alberto? ¿Por qué su apoyo cambiaría en algo este marco de situación? ¿A qué viene esto? Con la cosa de lo que hablamos al principio, ¿no? De Vicentín, la intervención, posible expropiación. Sí. Parece que Babi Etchecopar... Obviamente estuvo en contra, está en contra, y se retiró, o sea, se habrá dado vuelta diciendo, bueno, no, ahora Macri me pidió para evitar algún conflicto interno. Babi es impresentable. Sí, además Macri, que decían que estaba en una competencia internacional de no sé qué cosa, se te va a poner a hablar de Alberto, dale, con Babi, justo. No, muy poco serio Babi Etchecopar, pero bueno, no nos sorprende. Llegó el momento de ir a... El Quién lo dijo histórico, para recordar que boludos hay desde tiempos inmemorables. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo. Tiempo, por eso se digo. Lo puedo explicar entonces, yo. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Todo tan mal en esa frase. Empezando por la parte de que alguien que vino a salvar el país y lo nombre al innombrable, a Carlos Saúl, sí. Y que después en la misma frase, cuando dice que alguien vino a salvar el país, diga que hay que dejar de robar por 2 años. Ahí se popularizó la frase, hay que dejar de robar por 2 años, ¿no? Claro. Ese es claro. El década el puntapié, de los 90. El inicio, el nacimiento de esa frase. Puntapié. Sí, puntapié. Está bien, también. Pero es como, bueno, sí, de ahí nace la frase, esa es la frase, hay que dejar de robar por lo menos 2 años. Nada, muy raro todo, porque en sí eso, como decir, bueno, viene este personaje como Voldemort, que el no hay turco. Que nombrarlo para... El riojano. Para cambiar la forma de hacer política, que trae claridad, y hay que dejar de robar, y nos hicieron bosta, y es terrible. Es terrible y por suerte igual se ha resignificado mucho y ha habido muchos memes con esta frase también. Sí. Igual es un discurso que se sigue repitiendo, ¿no? Pasaron 30 años y sigue habiendo el mismo discurso de que los empresarios dejen de robar, de especular, que los políticos son todos corruptos y que la población no sabe nada, ¿viste? Básicamente creo que se repite un poco, lamentablemente, ¿no? Sí, y lo más atroz de toda esta situación es que el innombrable sigue vivo, así que eso sigue siendo lo más terrible. Sí, más que sigue vivo, que no esté preso. Y que encima ocupe un... Con el Domingo Felipe tampoco. Y que ocupe un lugar en la Cámara de Diputados, de senador estaba, ¿senador? Creo que diputado. Ah, diputado. Sí. Bueno, ocupe un lugar en la Cámara de Diputados cuando lo que tendría que estar haciendo es estar en la cárcel porque... fue encontrado culpable por la causa de tráfico de armas a Ecuador y sin embargo está ocupando un cargo público, está cobrando menos, una... Claro, o por lo menos con prisión domiciliaria, ¿no? Es muy buena la explicación, muchos años después de decir la frase, 5 años atrás, el 6 de diciembre de 2015 aproximadamente, va a la mesa con Mirta, ¿no? A la señora de la tele, Luis Barrionuevo, y explica por qué dijo esa frase. Dice, yo en ese momento era parte del gobierno de Carlos Menem como titular de la Superintendencia de Salud, pero tenía una gestión transparente. Nunca entré a una comisaría. ¿Qué? Entonces esa es toda su argumentación para decir, yo en verdad, no es que yo tenía que dejar de robar. El problema es que otros estaban robando. El problema va más allá del robo, inclusive el problema es todo lo que hicieron, básicamente, no solo el robo. Te faltó decir cultural, el problema es cultural. No, el problema son ellos, el problema okay. Son ellos. El problema son ellos, nos vamos con esa frase de Diana Melón. Buenas noches, gracias por haber estado haciendo y acompañándonos del otro lado de A Todo Resumen. El viernes que viene le contamos cómo sigue la novela Usero Castaño. Apá. Que inició el bloque anterior y bueno, vamos a ver cómo sigue esta novela. Vamos a ver cómo se desenlaza esto, cuáles son las idas y venidas de este amor de estudio. Hicieron posible este programa Tamara Camparo en los controles, Saba Schulman en la producción de Piso. Quienes nos acompañaron de más allá fueron Juliana Díaz Lozano, Camila Boes y Victoria Bissell. Que están vivas, pero bueno, no están más en allá el de acá, ¿no? Claro. Más allá de los límites. Que ya no están entre nosotros, sino que están en sus casas haciendo trabajo periodístico desde allá. Le mandamos un saludo a la gente de la AFI si nos están escuchando. Les queremos mucho. Besis. Era todo mentira, no les decíamos la muerte, no les decíamos coronavirus. Está bien robar, no pasa nada. Todo bien, no amigues. No nos metemos con nada, está todo bien. Gracias Diana Melón, gracias Francisco Castaño. Un placer como siempre, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias a vos, Palucero. No sé de qué se ríe Diana Melón. Francisco me saluda y ella se ríe como si fuese una niña de 12 años. Por favor. Qué poca seriedad. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el viernes que viene en A Todo Resumen desde las 18 horas hasta que termine.